Hola, ¿qué tal amigos de Mundo 3D? Bueno, pues el día de hoy en el especial de actores de doblaje tenemos a Patricia Acevedo Limón, como ya lo escucharon. Ya escucharon un poco de su biografía y bueno, la tenemos vía telefónica, pero no sin antes de presentar a Patty, pues ¿qué les parece si presento a mis compañeros Emma Vela y Elvin Villaseñor que van a estar conmigo? ¿Cómo están, chicos? Muy, muy bien, Edgar. Y pues efectivamente tenemos la entrevista en la Sevilla Telefónica con la actriz de doblaje Patricia Acevedo, que bueno, es una actriz muy importante para México, que bueno, es un caso como que muy controversial porque están diciendo de que ella, la actriz de doblaje en México, es como que más bajo el nivel y toda la cosa. Pero bueno, para que no diga nada, aquí van a escuchar la voz de Patricia Acevedo y ahí está, para que le tomen nota. Elvin, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y así es, ya tenemos una entrevista con Patricia Acevedo Limón. Ella es una gran actriz de doblaje. ¡Y comencemos! Ella es una actriz de doblaje, nacida en la Ciudad de México, y tú la has escuchado detrás de tu personaje favorito. Y la puedes ubicar con la voz de Serena Zucchino de Sailor Moon, Angélica Pickles de Rugrats, Gasparín, el fantasmita amigable, Milk y Chaos de Dragon Ball Z, de la serie Daniel el Travieso, Margaret, Joy, Alice Mitchell. También en la serie Robotech, Licia Hayes, Sammy, Nova Satori, Annie LaBelle y la famosa Lisa Simpson y muchos más. Ella es Patricia Acevedo Limón, actriz de doblaje. Hola, soy Patricia Acevedo. Estoy en el programa Mundo 3D y estoy en Cancún. ¿Cómo fue que te metiste al mundo del doblaje? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Bueno, yo entré al mundo del doblaje porque mi papá tenía la concesión de un restaurante dentro de una empresa del doblaje. Y ahí fue donde yo descubrí el doblaje. Y después pues me quedé trabajando ahí, tomé un curso, por supuesto. Lo que más me llamó la atención fue que la gente podía expresar muchas cosas con su voz y que podía hacer diferentes voces para hacer diferentes personajes. Yo lo hacía cuando jugaba con mis hermanos cuando era niña y dije, ah, pues esto es lo mío, y ahí me quedé trabajando. ¿Cuánto duró la preparación para empezar a doblar series? Bueno, la verdad duró bastante, duró casi un año. Todas las tardes de 6 a 10 de la noche casi, de lunes a viernes, estaba yo preparándome para empezar a trabajar ahí. El señor Fernando Álvarez fue el que me dio las clases. Y bueno, pues la verdad creo que no lo aprendí tan mal. Estudié ahí mismo en Servicio Internacional de Sonido, pero esa empresa ya no existe. Ahí tomé el curso. ¿Cuál fue el personaje que doblaste como estelar? Como estelar hice Gasparín y los Superángeles. Y bueno, te digo, ese fue mi primer programa como estelar que hice, pero lo hice como al año de haber empezado a trabajar en doblaje, no luego. ¿Cuáles son esos obstáculos que se le pueden presentar a un actor de doblaje? Mira, Emma, la verdad es que es un trabajo que tienes que buscar día a día. Tienes que estarte reportando todos los días para que los directores no se olviden de ti. Hay mucha competencia, por supuesto. Cada día hay más gente que hace doblaje. Cada día hay más países que hacen doblaje. Entonces, no es tan fácil. ¿Te has visto afectada? ¿Y cómo ves el doblaje mexicano actualmente? Pues afectada como todos los actores que hacemos doblaje, ¿no? La competencia es dura, pero bueno, todavía los directores piensan que algunas personas hacemos mejor nuestro trabajo, ¿no? Y bueno, afortunadamente yo no me puedo quejar, no me falta trabajo, diario trabajo casi todo el día. El doblaje en México actualmente, yo creo que no en todas las empresas se hace buen doblaje, pero hay buena calidad todavía aquí en México. De todas las participaciones que has hecho, ¿cuáles son las que han sido las más gratas? Todas, ya sea anime, caricaturas, series, películas, humanos, animalitos, lo que sea. Yo me encanta mi trabajo y lo disfruto todo. ¿Cómo fue la invitación para doblar a Serena Zucchino de Sailor Moon? Bueno, eso surgió porque primero llegó a México Dragon Ball. Yo iba a ser a Bulma, pero mi hijo acababa de nacer y yo no trabajaba los sábados. Entonces, pues, por más que me rogaron, yo no accedí a trabajar en sábado. Y después, cuando llegó Sailor Moon, la directora me dijo que qué bueno que no había aceptado hacer a Bulma, porque iba a ser a Sailor Moon, que llegó ese personaje. Bueno, esa serie llegó, que llegó a la misma empresa. Y el dueño de la serie no quería que se repitieran los mismos actores que estaban trabajando en Dragon Ball en Sailor Moon. Sin embargo, como esa señora Gloria Rocha siempre me ha tenido una gran estimación, después me dio a Mil, que era una niñita, y me dijo, no se van a dar cuenta de que tú eres Mil y estás haciendo a Serena. Y después, cuando salió Chaos, dijo, ay, también haz a Chaos. Entonces, la verdad, pues fue un gran reto para que el cliente no se diera cuenta de que yo estaba haciendo todo eso. ¿Qué experiencia te dejó Sailor Moon? Bueno, fue fue algo muy bonito porque si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las caricaturas japonesas son hombres. Los estelares y casi todos los que salen en la serie son hombres. Era la primera serie japonesa que las heroínas, las buenas, las malas y todas, la mayoría eran mujeres. El hecho de la niña chillona, porque en la primera parte de Sailor Moon es una niña chillona que nada le parece, que de todo hace berrinche. El crecimiento de ella a través de los capítulos, eso fue muy, muy bonito. Fue una experiencia muy bonita, ir creciendo junto con ella y llegar a ser una superheroína. O sea, hacer todo por salvar la amistad, a sus amigas, en fin, eso me encantó. En base a eso, Patty, actualmente las caricaturas giran más en un concepto muy violento, perdiendo los buenos mensajes. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Patty? Tienes razón, ahora ya no hay buenos mensajes, las caricaturas ya están llenas de violencia y de cosas raras, pero ¿qué se puede hacer? No solo el anime está lleno de violencia, sino también las otras caricaturas que pasan canales. Disney creo que es el único que sigue respetando ese tipo de cosas, de no ser tan violentos. Y bueno, creo que ahora los papás tenemos que fijarnos más en lo que ven los niños. Eso es importante. Patty, ¿en algún momento aportaste algo muy tuyo a Serena Zucchino? Pues mi interpretación. Eso, básicamente. No podía meterle más mío porque hay un manga, exacto. Entonces no te puedes salir de eso. Porque la serie es como Dragon Ball, como Sailor Moon, son clásicas. Es más, la traducción era directamente del japonés. La persona que nos traducía habla perfecto japonés y tenía aparte otra asesora que era fan de Sailor Moon, que me decía cuáles eran los poderes, las transformaciones, cómo eran, para que yo no cambiara nada de eso. Entonces lo único mío de Serena pues fue la actuación, ¿no? ¿Cuáles son esas reglas que tiene que aprender un actor de doblaje? Bueno, tienes que estar muy tienes que usar muchos sentidos al mismo tiempo, porque tienes que escuchar y hablar y no esperar escuchar para hablar. Tu vista tiene que estar fija en la pantalla para que empieces a hablar cuando abre la boca. El audífono no es un apuntador. Si tú empiezas a hablar hasta que lo escuchas, entras tarde. Los movimientos tienen que ser exactos. Las reacciones, las respiraciones, todo eso tiene que ser exacto. ¿Cuál personaje ha sido más difícil de doblar para ti? Pues básicamente los personajes que he hecho en anime son muy difíciles. Y bueno, porque no sé el japonés. Pero, por ejemplo, Angélica de Aventuras en Pañales es uno de los que me ha costado mucho trabajo por el agudo, por los gritos. Esa niña se la pasa gritando, gritando, gritando. Y como la hago muy aguda, de repente sí me cansaba. Bueno, Patty, para las personas interesadas, hemos estado escuchando que vas a tener un taller de doblaje aquí en Cancún. ¿Podrías platicarnos algo al respecto? Bueno, pues la verdad me encantaría que conocieran mi mundo. Yo les puedo enseñar un poco de lo que he aprendido. Es algo muy interesante. Les voy a enseñar a sacar la voz, a matizar. Lo más que se pueda en esos 3 días. Ojalá puedan asistir de verdad a ese taller. Y me imagino que las fechas y todos los detalles se los puede dar Edgar. Los espero, inscríbanse. Les juro que no se van a arrepentir. Es un mundo maravilloso que te atrapa. Te atrapa, de verdad te atrapa. Es lo más maravilloso que pueden haber conocido. No se lo pierdan. Soy una Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia. Soy Sailor Moon y si no asisten al taller de doblaje, los castigaré en el nombre de la luna. Y bueno, Patty, para concluir esta entrevista, ¿podrías por favor mandar saludos a Mundo 3D, la caricatura en radio, y a todos tus seguidores cancunenses? Bueno, pues muchas gracias por la entrevista. La verdad, estuvo muy divertida. Y por supuesto, apoyen a los actores de doblaje. Estamos detrás de un micro y nadie nos conoce. Gracias.